el Señor es mi pastor, nada nos puede pasar. Aunque pasemos por oscuras quebradas, lo habrá dicho el obispo anoche, dormiremos en verdes praderas. ¿Está? Yo sé que algunos creen, que otros no creen. Pero ustedes saben que esto va a terminar. Acá se vive mejor. Vení, quédate en los siete bosques. Hoy es miércoles 23 de abril del 2014, son las 20 horas y 2 minutos, según reza en mi computadora. Sean todos ustedes y ustedes bienvenidos a En los Siete Bosques. Thank you. Bien, empezamos el programa bastante para arriba. No te hagas ninguna ilusión porque rápidamente vamos a caer en la espiral depresiva de todos los miércoles. Pero empezamos por lo menos. Es un tema que me gusta mucho, de una banda que se llama Yanta. Se escribe de Anta, pero se pronuncia algo así como Yanta. Quiere decir hecho en irlandés, algo como que está hecho. Es una banda, fue una banda en realidad de los 80, tardíos, empezó en los 80 y tuvo una existencia de solamente 3 discos, casi todas mujeres y un solo varón en esta banda de Irlanda del Norte, de County Antrim, queda casi en el medio, es bien en el medio del país, pero es parte del Reino Unido. Bien, vamos a seguir con un poquito más de danzas. En este caso, de Asturias. Creo que es una de mis bandas favoritas de Asturias. Felpeyu. Cada tanto suena, muy seguido suena en el programa. Vamos a escuchar una danza que se llama Cuquina. No sé qué quiere decir. Te lo debo. Pero bueno, si alguno sabe asturiano y me quiere ilustrar, bienvenido sea. Thank you. Podcast. Bien, ahí se iba entonces raudamente la onda Felpeyu haciendo estas danzas de Asturias. Suena muy parecido, muchas cosas, y seguramente se debe mezclar a la música gallega, la música de Galicia. Asturias y Galicia son las dos partes celtas, por así decirlo, o por donde pasaron los celtas en algún momento, de España. Como siempre, como todos los miércoles, el querido amigo Víctor, desde Chipolandia, nos manda saludos y se los retribuimos. Ah, ¿con qué seguimos? Déjame que voy. Bien, Madre Deus. Madre Deus es una banda muy interesante de Portugal. Portugal en realidad no tiene nada que ver con los celtas. Bueno, probablemente, andás a ver, estuvieron por Galicia, estuvieron muy cerquita, pero por ahí pasaron, seguramente. ¿Quién puede decir que no hayan pasado? Esta banda hace música folk portuguesa muy mezclada con otras cosas. Estuvieron, me acuerdo, hace mucho en Buenos Aires. Yo los he ido a ver, muy interesante. Eran como cuatro guitarras haciendo arreglos muy, muy complejos. Era muy, me acuerdo que fue muy, muy lindo de ver. Vamos a pasar una canción que se llama Ecos na Catedral, que con mi portugués elevado que tengo, estoy casi en condiciones de decirte que es Ecos en una catedral, o de la catedral, o Ecos de... bien, es, supongo. Madre Deus, entonces, esta banda de Portugal, creo que no siguen más juntos, pero bueno, que eso. Thank you. Now, I want to say a big hola to somebody who's in a very snowy place indeed. Hola, Sergio Gonzalez. Sergio has a traditional Irish music show on the local radio station down there. En Los Siete Bosques, named after the Yeats poem In the Seven Woods. So I'm delighted, Sergio, that you're listening from so far away, and it's great to have your company. Bien. Aquí estamos nuevamente al aire. Le vamos a mandar un saludete al amigo Ilan, que está en Buenos Aires, como todos los miércoles, ahí, escuchando. Déjame ver lo que... Creo que ya no viene más nada. Ya entramos en el tobogán depresivo hacia el Averno. Bueno, no sé, igual está todo muy lindo, ¿eh? Mira, te cuento. Esta canción que vamos a escuchar ahora es un clásico escocés. Es un poema de 1700 y pico, no me acuerdo bien, de Robert Burns, que es un poeta, creo que ya murió, si nació en 1700 y pico, un poeta escocés, muy comprometido con la liberación de Escocia y bueno, con las luchas independentistas. En un momento, un grupo de políticos en el Parlamento escocés firman como un acuerdo para ser parte, para unirse al Reino Unido. En ese momento él compone este poema, en realidad fue siendo un poema, que se llama Parcel of Rose. Rose es como alguien malo, como... Yo tenía la traducción literal, es como... cretino no, como un... Como, bueno, que... Como unos... Bueno, no sé, lo voy a googlear, pero es así, es como un... ¿Cómo te explico? Como que chanta, como si no, qué hijos de su madre, o que... Bueno, nada, villano, no. Bueno, Te prometo que mientras esté la canción te digo la traducción exacta, pero más o menos eso, imagina, ¿no? ¿Qué manga de hijos de su madre? Así, más o menos una traducción al lunfardo. Esta canción entonces está inspirada en ese momento, cuando este grupo de políticos hacen esto que supuestamente iba en contra de los intereses populares. Es una canción muy, muy asociada siempre a cada vez que pasa algo en donde la política no responde a los intereses populares, siempre sale a cuento esta canción, es muy cantada hoy, qué sé yo, es como una canción que está muy, muy arraigada a la cuestión escocesa, independentista y qué sé yo, ese tipo de cosas. La banda que la interpreta es una querida amiga de la casa, los All Blind Dogs, una banda muy interesante. Tienen como un sonido un tanto moderno, usan bajo, usan algunas percusiones, pero es una banda folk muy interesante. Vamos a escuchar entonces esta canción, que es una canción muy antigua, pero que suena más o menos moderna, en manos de los All Blind Dogs. Quiere decir, por si nunca te lo dije, los viejos perros ciegos. circuit runs, Davis always sends. Tweet it runs to the ocean. Tamar Quarry, England's province stands. Sick a parcel of rogues in a nation. A parcel of rogues in a nation. Sick a parcel of rogues in a nation. Yo dije que iba a buscar el significado de rogues y me olvidé. Me puse a hablar con Ceci y me olvidé. Si hay algún angloparlante del otro lado que nos quiera decir exactamente, igual yo te digo, quiere decir más o menos eso, quiere decir como un cretino o algo así. Mientras sonaba el tema, el querido amigote Alfredo, también de Buenos Aires, digamos, yo supongo que siempre se comunican a la gente de Buenos Aires porque está escuchando con la computadora y se comunica con la computadora. El que está aquí no va a ir a agarrar la computadora para nada. Lo bien que hace. Ah, el teléfono de marca Ceci. Bueno, que, no sé, lo tiro. ¿Cómo era? 80. Ayer en un momento me lo sabía, ¿viste? Pero después me lo olvidé. 80-23-15. Bien. Alfredo Fariña dice textualmente: abrazo grande nuestro desde acá a vos y a Cecilia. Estás incluida, Cecilia, en el abrazo. Y mandale un abrazo, si te pinta, y podés también, de nuestra parte, a Niall Dillon. Me dice que es el hermano del gaitero de Kila. Kila es una banda muy interesante de Irlanda, que te está escuchando desde lejos. Bueno, si me está escuchando desde Irlanda, no entendió un pito. Solamente entendió el nombre, que dije Niall... no sé si se pronuncia Neil, ¿será? Neil Dillon. Bien. Yo conocí a la gaitera, a la violinista de Kila, muy buena persona. Voy a volver a la lista de temas porque yo no... 5, me dice Ceci. Bien, Ceci, siempre lista, Ceci. Bien, seguimos con las cuestiones escocesas. Seguimos con las canciones que tienen que ver con los jacobitas y con la cuestión independentista de Escocia. En este caso es una banda que no está radicada en Escocia, sino que está radicada en Bretaña. Bretaña es como una parte que está... desde el centro como hacia el norte y a la izquierda. Es como un cuernito que se asoma para la izquierda en Francia. Y es la parte celta, por así decirlo, de... Escucho voces de nuevo. Escucha. ¿Se escucha el aire? Tenemos el taller de... Hay un taller de radioteatro, por eso los miércoles. Igual a mí me encanta escuchar voces y que... No sé, a mí me gusta cómo está la radio llena de gente, como está hoy, que había un montón de gente cuando llegamos. Me encontré. Decía, esta banda, entonces, que está en Bretaña. Bretaña estaba... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el tipo este? El de las historietas, Asterix. Esta banda se llama Cornog. Es una banda muy interesante de música bretona, pero el que toca el bouzouki y canta se llama Brian McMenemy, un escocés, con una voz de la recontra hostia. Me encanta la voz de este tipo. Lamentablemente no hizo muchos discos, hizo 3 con Cornog, y después no tiene una carrera solista muy extensa, lamentablemente, porque a mí me encanta cómo canta. Vamos a escuchar una canción que se llama Bonnie Jean Cameron. Está dedicada a una señorita que solía ayudar a las tropas independentistas de Escocia también. Una esos típicos personajes que uno no sabe hasta dónde son históricos o son mitológicos o son una mezcla de muchos personajes históricos. Pero bueno, nada. Cornock, entonces, haciendo Bonnie Jean Cameron. Bonnie Jean Cameron, oh, how she was sick and likely to die. But the only thing they could recommend her, oh, was Eye Blythe Blink or the Young Pretender. And rarora, Bonnie Jean Cameron, rarora, Bonnie Jean. And the doctor was sent for, see if he could cure her. Quickly he came, he made no delay. But the only thing he could recommend her, oh, was Eye Blythe Blink or the Young Pretender. And rarora, Bonnie Jean Cameron, rarora, Bonnie Jean. Auntie Shirley, she wrote a very long letter. Who were his friends and who were his foes? I and all words were sweet and tender. Oh, to win the heart of the young pretender. And rarora, Bonnie Jean Cameron, rarora, Bonnie Jean. And scarce had she sealed the letter with her ring, when up through the door and in came our king. Oh, she prayed to the saints, bad angels defend her. And then she sank in the arms of the young pretender. And rarora, Bonnie Jean Cameron, rarora, Bonnie Jean. And you've all heard, oh, Bonnie Jean Cameron, oh, how she was sick and likely to die. But the only thing they could recommend her, oh, was Eye Blythe Blink or the Young Pretender. And rarora, Bonnie Jean Cameron, rarora, Bonnie Jean, rarora, Bonnie Jean Cameron, rarora, Bonnie Jean. Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. En los siete, vos, ¿qué pasa? Y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Bien, ahí había pasado entonces Corno, que escuchaste unos aplausos que Cecilia sacó rápidamente porque no le gustaban, pero bueno, eso es porque era un disco en vivo. Bonnie Jean Cameron, una hermosísima canción cantada por Jamie McMenemy, cantante de la banda Corno. Vamos a seguir con la onda folk, pero vamos a cambiar como de ángulo, como pasa siempre, o como pasa muy seguido en el programa. Vamos con una banda inglesa, esto es una banda de Londres, originaria de Londres. Yo dejé la puerta abierta y se mete más ruido todavía. Mira, es un escándalo. Pero, le voy a cerrar la puerta, si usted me permite, en este mismo momento. Lo mismo. No sirvió de nada, pues se está metiendo por otro lado el ruido. Yo sí, bueno, no importa. Vamos a... En fin. Decía entonces, una banda de Londres formada en el año 2006. Una banda muy interesante, se llama... ¿cómo? Noah será. Es Noel y la ballena en castellano. Noah and the Whale. Creo que se dice Noah. Noé es el del arca, ¿no? Noé. Noé. Todos lo conocemos a Noé. No hace falta que esté explicando quién es Noé. Bueno, nada. Una banda súper, súper interesante, por lo menos para quien les habla. Noah and the Whale. Vamos a escuchar una canción que se llama, ya te digo cómo se llama, porque no me acuerdo. Second Lover. Segundo amante. En fin, escuchemos. Oh, and when will our heartbeats fall into line? And the click-clack of our boot heels beat out the same time? Oh, and when will your hand find itself in mine? Wherever you go and whatever you do, there's a Bien, seguramente mientras picabas la cebolla para hacer la cena, te decías para vos mismo o vos misma. Pero esto suena muy parecido a Johnny Flynn. Claro, tenés razón. Serán amigos amigotes de Johnny Flynn y por ahí estaba haciendo los coros Laura Marling, que también cantaba con Johnny Flynn. Seguramente ahora respiras tranquilo porque te acabo de contar eso. Vamos a seguir con algo parecido. Ralph Band, otra banda. No sé si decir folk, qué sé yo, ¿viste? Ahora se mezcla tanto todo. Pero bueno, es un folk moderno, indie, pop, qué sé yo, lo que se te ocurra. Ralph Band se llama. Esto es una canción que se llama Women of Japan, las mujeres de Japón. Escúchalo. Ahí terminaba entonces Ralph Band. La señora Mirta dice, le puso el me gusta al aviso de que estábamos en el aire. No sé si eso significa que está escuchando o que simplemente le gusta que estemos en el aire. Por ahí es eso. Le gusta, pero me importa tres rabanitos. Bueno, nada. Igual lamentamos por las dudas. Lamentamos no es que lamentamos el hecho, sino que lamentamos quiere decir que la mencionamos, ¿no? Soy clarete, ¿no? Bien. Son 8:20:50 y nos quedan dos temas. Nos vamos a pasar un poquito. Todavía no tenemos programa que nos preceda, pero dicen las malas lenguas que prontamente va a haber uno que esté aquí después. Los miércoles. ¿Qué sería si los miércoles a las 9? ¿De 9 a qué? ¿A 11? ¿No? ¿A 10? De 9 a 10. Bien. Veremos. Veremos. Bueno, mira, te cuento. Sigo escuchando vos. Hoy tuve que hacer un acto de autocensura. Me reprimí porque iba a empezar el programa con 5 canciones consecutivas de un mismo disco. Hace varios miércoles que vengo pasando cositas de este señor Damon Albarn. Muchos ya deben estar diciendo otra vez cómo romper los quinotos. Pero a mí me pasó algo. Me gusta cuando tipos muy exitosos se salen del molde y dejan, digamos, gente que podría hacer la plancha, como en el caso de Damon Albarn con Blur, que es una de las bandas de Britpop, que es música bastante comercial, por más que sea buena, pero es comercial, y qué sé yo, el tipo podría hacer la plancha durante toda su vida con eso y seguir nadando en euros. Pero no, se manda proyectos que se van bastante de la cuestión comercial. Básicamente, lo anterior que hizo esta especie de ópera de música antigua llamada Doctor Dica, tanto paso cosas de ese disco porque me parece genial. Y ahora el tipo se despacha con su primer disco solista, un disco muy introspectivo, por eso me gusta, porque es medio tristón el disco. Se va a editar la semana que viene, pero ayer lanzó, lo abrió como para la gente y uno lo puede escuchar online desde iTunes, que es este sitio de donde se vende música, que uno lo puede escuchar online. Y yo estuve muy... porque la verdad que el disco me encanta, tiene mucho... Tiene una producción impresionante, muchos ruiditos por ahí, por lo bajo. Está muy bueno para escuchar con auriculares, porque uno si no se pierde muchas cositas que pasan, como en un segundo, un tercero, un cuarto y un quinto plano, y por qué no un sexto plano. Me parece a mí el disco del ¿qué te puedo decir? Del siglo, de la galaxia. No sé, me parece un discazo, me encanta. El disco se llama Everyday Robots. Los robots diarios, robots de todos los días. La canción, el disco abre con una canción que se llama así. Creo que ya la pasamos en el programa. Vamos a pasar ahora. No voy a pasar las 5 que quería pasar juntas. Me censuré y dije, no, es demasiado. Vamos a pasar una sola. Que se llama The Selfish Giant. El gigante egoísta, quiere decir. Bastante surrealista, porque en realidad está inspirada en un hecho en Escocia y tiene que ver con un submarino. Por ahí escuché un reportaje que le hicieron, pero no estaba muy atento. Pero bueno, no sé, cosas que hacen los artistas. El estribillo dice, es difícil ser un amante cuando la televisión está encendida. Interpretalo como quieras, no sé, a mí me encanta. Escuché entonces, recién salido, todavía no salió el disco. Esto es del streaming de internet. Damon Albarn, entonces, haciendo The Selfish Giant, o el gigante egoísta. Thank you. Celebrate the passing drugs. Put them on the backseat while they're coursing in your blood. It's there amongst us all, walking down Argyle Street when the evening colors go. Ahí se había ido entonces Damon Albarn, que no contó con la aprobación de Ceci. Se estaba durmiendo, dijo, no contó. Y yo tengo, a mí me pasa todo lo contrario. Yo le decía a Ceci, tengo que ir como a viaje de vuelta para dejar de escuchar este disco, porque desde ayer lo estoy escuchando mucho y no está mal, eso no se puede hacer. Mirta nos confirmó que estaba escuchando muy bien. Mirta, ya me estaba preocupando si vos ponías solamente me gusta y no estabas escuchando. El amigo Miguel Torres también puso me gusta, no sé si estará escuchando. Si estaba escuchando, seguramente cuando pasó este tema cambió raudamente y puso algo de heavy metal, porque no creo que le vaya a gustar mucho esto. Y mira, y el tema con el cual vamos a cerrar, agárrate, Catalina. Ya que estamos con bandas inglesas de Britpop, bueno, cómo no cerrar con mis amados Radiohead. Y si yo elijo un tema de Radiohead, no voy a elegir un tema que sea para pasar en cumpleaños. Bueno, esto es del último disco, The King of the Limbs, me parece que se llamaba el disco. El tema se llama Codex. A mí me encanta. Lindo, muy lindo tema para cerrar un programa. Y por abrirlo, y para el medio, para donde se te ocurra. A mí me encanta. Nos vamos. El miércoles que viene... Ah, sí. No, ya no se escucha tanto. Recién estaban gritando, porque al lado tenemos... Ya lo conté, sí, lo conté. Tenemos un taller de radioteatro. Y recién estaban gritando todos como locos y yo quería abrir la puerta e integrar el sonido. Pero justo cuando vinimos al aire, dejaron de gritar, lamentablemente. El miércoles que viene vamos a hacerlo con la puerta abierta y vamos a incluir todos los gritos de estos desaforados que están acá al lado, que uno no sabe qué les pasa. En fin, el miércoles que viene vamos a pasar una entrevista que ya la hicimos la semana pasada por Skype con una banda de Costa Rica. Yo conocí hace muy poco, la banda se llama Session. Es una banda son dos jóvenes, entre 20 y 26 años me parece. Son muy jóvenes y son muy buenos. Llaman realmente la atención lo bien que tocan. Podría ser tranquilamente cualquiera de las bandas que está sonando hoy por hoy en Irlanda. Hicimos una nota muy, muy larga, vamos a tener que editarla porque estuvimos hablando como 2 horas por Skype y bueno, tenemos que... Pero bueno, así que el miércoles que viene va a ser esto, con este amigo de Costa Rica, en donde nos cuenta más o menos cómo es en Costa Rica el asunto este de la música y otras cosas. Y aparte vamos a escuchar su disco, que es una maravilla. Nos vamos entonces con... Nos repasamos, no sé si ya nos recontrapasamos, sí. Nos vamos con Radiohead. Será hasta el miércoles que viene. Chao. Jump off the end.